cielo se enturbia y el suelo se humedece. Para todos es lluvia, pero a mí me parece que es un llanto y lo siento empapando mis manos, y me engaño y me miento, porque todo es en vano. Si fuera su llanto, su llanto arrepentido, que el cielo me devuelve en lluvia convertido. Si sus lágrimas fueran lo que en mí hay diluvia, si fueran sus lágrimas, amaría la lluvia. No sé si está lloviendo, ¿cómo poder saberlo? ¿Cómo saber si es agua lo que moja mi pelo? Es mi loco delirio, es soñar sin sentido que son gotas de lluvia de sus ojos queridos. Si sus lágrimas fueran lo que en mí hay diluvia, si fueran sus lágrimas, ¿sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Dónde se fue nuestro amor, cariño? Y esta ilusión al estar contigo. ¿Cómo he podido olvidarte y no pensar en ti? ¿Dónde se fueron los besos? Dime, son solamente recuerdos tristes de unos instantes nublados por la noche. Hoy por azar nos encontramos juntos otra vez. Siento nostalgia al ver tu sonrisa y me pregunto qué pasó, por qué murió nuestro amor. Un día el sol se oscureció y nos dejó sin calor. Y aquellos días, ¿dónde están? El viento ya los borró. Ya nada queda entre los dos. ¿Dónde se fue nuestro amor, cariño? Y esta ilusión al estar, ¿cómo he podido olvidarte y no pensar en ti? ¿Dónde se fueron los besos? Dime, son solamente recuerdos tristes de unos instantes nublados por la noche. Hoy para estar nos encontramos juntos otra vez. fue nuestro amor? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se fue nuestro amor? ¿Dónde se ha ido? Iba a acabar después del vals. Yo me quería ir, pero esperé. Entonces yo te descubrí, no estabas mal. Y a compartir el vals yo te invité. Bailando nuestro amor era algo más, más y mucho más, que no era un juego. Y un día vi el final en tu mirar. Tu boca no pudo callar el adiós. Bailando el tan solo una vez que yo te di todo mi amor. Fue tan solo una vez la que lloré como un niño. Fue tan solo una vez cuando sentí esa sensación. Y fue solo aquella vez que te ofrecí todo mi ser, toda mi vida, que te conté de mi ilusión, de mi pasión, de un corazón que se moría por un amor que se alejó, por un Dios que ahí nació. que me dejó sin ti. Y aunque busque en otros brazos el calor que había en ti, ya será en vano. Y otros labios me podrán hacer sentir lo que sentí aquel verano. Pero ahora yo sé que es muy tarde para volver a amar a los dos. Fue tan solo una vez que yo te amé con alma y vida. Fue tan solo una vez que yo te di todo mi amor. Fue tan solo una vez la que lloré como un niño. Fue tan solo una vez cuando sentí esa sensación. Y fue solo aquella vez que te ofrecí todo mi ser, toda mi vida. Que te conté de mi ilusión, de mi pasión, de un corazón que se moría. Y fue solo aquella vez que te ofrecí todo mi ser, toda mi vida. Que te conté de mi ilusión, de mi pasión, de un corazón que se moría. Siempre no me puedo liberar. Siento que me ahogo porque ahora tú no estás. Cada día pienso que mañana has de venir y busco aquellas cosas que supimos compartir. Pues solo al recordar puedo vivir. Esto es la libertad. Te guardé muy dentro de mi corazón, mi mundo que es una prisión, se empequeñece más y más. Para que despierto cada día no lo sé. Te veo hasta en el fondo de mi taza de café. Y allá en la carretera cuando salgo a pasear, creo en todas partes que me vienes a encontrar. Tu imagen no me quiere abandonar. Esto es más pequeñito cada vez. Mi mundo está donde tú estés. Sin ti perdí la libertad. Te guardé muy dentro de mi corazón, mi mundo que es una prisión. Esto es más pequeñito

cositas buenas. No llores, no llores, no llores, nena. No llores, no llores, que yo te quiero. No llores, no llores, no llores, nena. Que yo te traigo cositas buenas. No llores, no llores, no llores, nena. No llores, no llores, que yo te quiero. No llores, no llores, no llores, nena. Que yo te traigo cositas buenas. No llores, no llores, no llores, nena. Que llores, no llores, que yo te quiero. No llores, no llores, no llores, nena. Que yo te traigo cositas buenas. No llores, no llores, no llores, nena. Salve María, el amor está en mí, oh María, y lo siento latir de alegría dentro del corazón. Salve María, que el milagro otra vez me sonría por sentir que estoy vivo, María, y más cerca de Dios. Porque amar es comprender el verbo dar. Porque amar es alcanzar la fe. Y la razón de ser de nuestra vida. Salve María, estas manos no están ya vacías, se llenaron de gloria, María, de ternura, de tibio calor. Salve María, este amor que es mi luz y mi guía, que tu estrella divina, María, salve siempre mi amor. Salve María, María. Estoy allá, mi pensamiento, ¿dónde estará? Que sin querer, volando voy hacia tus brazos con devoción. Entre mis sueños te veo a ti. Si no me escribes, pobre de mí, poco me importa si al verte aquí todo lo olvido y soy feliz. Susana, Susana, espero poder verte esta semana. Susana, Susana, poder besarte antes de marcharte. Susana, Susana, acariciar tus manos al hablarte. Susana, Susana, mirar tus lindos ojos y pensar en la próxima semana. Yeah.

una vida que es, no sé, una historia de amor y después, ¿qué será de este amor? ¿Qué será? Es más fuerte que yo, más caliente que el sol. Amor, sí, el amor, amor, este amor, vivirlo quiero y soñarlo me hace llorar y morir. Una vida que es, no sé, y si existe el amor, yo no sé, si es un dulce sufrir o tal vez, pero no importa ya que no logre entenderlo. Amor, sí, el amor, amor, este amor, vivirlo quiero y soñarlo me hace llorar y morir. Una vida que es, no sé, una historia de amor. Será de este amor, que será, es más fuerte que yo. Va cayendo la tarde, una sombra en el valle. Otro día se va, que ya no volverá, pero queda tu amor. Va pasando la vida, pero no tu sonrisa. Cuando estás junto a mí, yo me siento vivir, tengo fuego en el alma. Tú me has enseñado que en la vida hay que cantar. Siento una alegría sin saber por qué será. Vibran los momentos como flores en el viento, porque yo te debo. Lo que soy, te debo el mundo, te debo el día en que al besarte yo fui tuyo, una ilusión, un corazón, esto me diste tú. Te debo tanto y mucho más de lo que piensas. Te debo el sol, te debo el mar y las estrellas. Todo lo que hay en mí, toda mi juventud, todo me diste tú. Una ilusión, un corazón, esto me diste tú. Te debo tanto y mucho más de lo que piensas. Te debo el sol, te debo el mar y las estrellas.